Evangelio y realidad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Un programa en el que confrontando la palabra de Dios con la realidad de nuestra vida cotidiana e iluminados por el testimonio de los mártires de ayer y de hoy, buscamos nuevos caminos de liberación comunitaria para nuestras organizaciones de base. Contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita. Evangelio y realidad, un espacio de comunión y participación para la construcción del compromiso ciudadano. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Buenas, buenas tengan todos y todas ustedes, compañeros, oyentes de este programa Evangelio y Realidad número 15. Mi nombre, Mariano Ledesma, figurita repetida. Soy sacerdote, párroco de la parroquia San Pedro Apóstol en el departamento Guasayán, provincia de Santiago del Estero. Y además llevo adelante el servicio de la dirección de FM Comunitaria San Pedro, ubicada en la sede social de esta parroquia. Comenzamos nuestro programa saludando a toda la audiencia de la localidad de San Pedro y del interior del departamento Guasayán, a sus comunidades y organizaciones de base que articulan su organización por medio de zonales de comunidades eclesiales de base para defensa de sus legítimos derechos, de su vida y de su fe. Y en esta triple frontera en la cual estamos, vaya nuestro saludo fraterno a las vecinas localidades en el departamento Santa Rosa y El Alto, en la provincia de Catamarca, así como a las localidades de los departamentos Granero y Simoca en la provincia de Tucumán. Vaya también nuestro saludo muy cordial y fraterno a todas las radios comunitarias que retransmiten este programa por medio de la red Farco Satelital, el foro argentino de radios comunitarias de la cual somos parte. Así también agradecemos los aportes que nos comparten, ya sea parroquias, organizaciones, radios comunitarias, centros de comunicación y producción radiofónica, así como otras redes latinoamericanas de comunicación. Para hoy tenemos varios temas, como siempre la lectura y la reflexión del Evangelio. Hoy vamos a tomar el capítulo 16, versículos 13 al 20. También vamos a escuchar un audio de Monseñor Miguel Esteban Saine. Así también un audio que nos habla de la política y la importancia del trabajo comunitario en la búsqueda del bien común. Así también seguiremos profundizando acerca de la propuesta de la ley de radiodifusión de la democracia, como una nueva ley para la democracia. También tendremos un audio un poquito armado sobre la palabra de Leonardo Boff, que nos hablará del rol de la Iglesia latinoamericana en la realidad social actual. Así también, algunos hermanos de comunidades eclesiales de base de Santiago hacen una mirada objetiva sobre la importancia de la organización. Habiendo hecho entonces los saludos, comenzamos a desandar este programa de Evangelio y Realidad número 15, compartiendo el tema musical en la música del conjunto Che Joven y su material Música de mi tierra. No, yo no quiero pasar por esta vida como ese nadie que viene solo y se va. Pasos como la tormenta, regando el suelo por la semilla y agüita que has de probar. Nacida para crear, soy la conciencia, traigo a la vida frutos para alimentar. Soy la semilla en el surco, sueño de todos, mano del hombre que ve el futuro llegar. No, yo no quiero pasar por esta vida como ese nadie que viene solo y se va. El evangelio que elegimos para hoy entonces es del capítulo 16 del Mateo, versículos 13 al 20, y dice así: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: Unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es palabra del Señor. El mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él, se entrega y sirve siempre a los demás. El evangelio elegido para hoy deja entrever la contraposición existente entre las desmedidas pretensiones de ciertos individuos y grupos sedientos de poder y los indescifrables caminos del Señor. A la mitad del camino a Jerusalén, o sea, en la exacta mitad del proceso de formación de los discípulos, Jesús los interroga sobre aquello que han podido comprender en el tiempo en que los ha estado acompañando y orientando. Las respuestas a Jesús les llaman la atención. Una parte del pueblo que sigue a Jesús lo identifica correctamente como uno de los profetas. Los discípulos, en la voz de Pedro, lo reconocen correctamente como Mesías e Hijo de Dios. Pero subsiste aquí un problema de fondo. Tanto el pueblo como los discípulos quieren imponerle a Jesús un estilo de ser profeta y una manera de ser Mesías. Discípulos y pueblo piden lo que es contrario a la voluntad de Dios y se contrapone a las enseñanzas de Jesús. Pareciera como si las enseñanzas de Jesús no hubiesen logrado el efecto esperado por él y que los discípulos, en lugar de cambiar de mentalidad, hubieran afianzado sus antiguas y erradas ideas. Sin embargo, el Evangelio nos quiere mostrar que es necesario que los discípulos pasen por la experiencia de la cruz para poder entender el fundamento de las palabras y obras de Jesús. Jesús sí es el Mesías, pero no el Mesías triunfalista, sino una persona de servicio, de las más profundas causas humanas. Jesús sí es el profeta, pero no el profeta que anuncia la superioridad de la propia religión o de la ideología de su grupo, sino el profeta del amor, de la justicia, de la paz. El Evangelio entonces nos invita a aprender de Jesús, que nos quiere enseñar desde la cualidad del servicio cuál es el camino auténtico que nos conduce al Padre. Ya que, como bien dice el Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y a nosotros, ¿quién decimos que es Jesús para nosotros? ¿Acaso un gran idealista, como se justifican algunos incluso católicos, que participan del ser, o más bien del decirse cristianos y son capaces de matar. Matar personas, semejantes, hermanos y hermanas, justificados en expresiones tales como era una guerra, al decir de la dictadura militar, por ejemplo. ¡Qué gran verdad!, dijo Jesús en la expresión, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Después de realizado este primer encuentro con el Evangelio de Jesús, y conscientes de que Jesús nos invita a seguir andando, al decir de Monseñor Angelelli, compartimos un tema musical. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy no los dicen. Angelelli, Oscar Romero, Gerardo Sueldo, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Hay que seguir andando no más, hay que seguir andando. Continuamos analizando el Evangelio del capítulo 16 de Mateo, versículos 13 al 20, donde Jesús interroga a los apóstoles acerca de quién dice la gente y ellos que Él es. Lo cierto es que, según se relata en el Evangelio, no todos comprenden a Jesús. Muchos lo ven, podríamos decirlo de alguna manera, como un gran milagrero, como el que va de frente ante el poder opresor, pero se quedan detrás de él y no a la par. Incluso los apóstoles no responden a la pregunta que Jesús les hace en forma individual, desde la propia experiencia, sino que todos se suman al pensamiento de Pedro, quien contesta desde su propia experiencia de fe que Dios le ha revelado. ¿Cuántas veces, aún hoy, suceden hechos o actitudes similares que hacen lenta nuestra organización barrial frente a las injusticias sociales que podemos padecer? Tal vez sí se reacciona ante un hecho puntual, pero como todos se encaminan en las decisiones de un líder o referente, en lugar de ser decisiones más corporativas, con el tiempo o claudican o no se toman acciones que den continuidad. Creemos que nuestro referente se está moviendo en la gestión, incluso somos medio cómodos. Total, el otro lo hará, y nuestra lucha claudica. Esto no es solo una dimensión política de la fe, es también la dimensión política de muchas sociedades que no hacen nada ante la corrupción de los poderosos, que avasallan los derechos de los pobres. La dimensión política de la fe no es otra cosa que la respuesta de la Iglesia a las exigencias del mundo real sociopolítico en que vive la Iglesia. Lo que hemos redescubierto es que esa exigencia es primaria para la fe y que la Iglesia no puede desentenderse de ella. No se trata de que la Iglesia se considera a sí misma como una institución política que entra en competencia con otras instancias políticas, ni que posea unos mecanismos políticos propios, ni mucho menos se trata de que nuestra Iglesia desee un liderazgo político. Se trata de algo más profundo y evangélico. Se trata de la verdadera opción por los pobres, de encaminarse en su mundo, de anunciarles una buena noticia, de darles una esperanza, de animarles a una práctica liberadora, de defender su causa y de participar en su destino. Esta opción de la Iglesia por los pobres es la que explica la dimensión política de su fe en sus raíces y rasgos más fundamentales. Y esto porque ha optado por los reales pobres y no ficticios, porque ha optado por los realmente oprimidos y reprimidos. La Iglesia vive en el mundo de lo político y se realiza como Iglesia también a través de lo político. No puede ser de otra manera, si es que, como Jesús, se dirige a los pobres. La pregunta de Jesús y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?, también va dirigida a nosotros, a la Iglesia de hoy, a mi comunidad, a cada uno de nosotros. ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? El texto del Evangelio de hoy es un texto claramente no histórico, sino posterior a la Pascua. La comunidad cristiana va reelaborando su fe más allá de lo que Jesús hizo y dijo. Monseñor Romero, mártir del Salvador, basado en la palabra de Dios, nos decía: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por el hermano. Decía en sus homilías: para dar la vida a los pobres hay que dar aún la propia vida. La mayor respuesta de la fe en un Dios de vida es el testimonio de quien está dispuesto a dar su vida. Así se está siguiendo a Jesús y mostrando su fe en Él, insertos como Jesús en el mundo real, amenazados y acusados como Él, dando la vida como Él, se está testimoniando la palabra de la vida. Sigue Monseñor Romero: nuestra historia es antigua, es la historia de Jesús, que intentamos seguir modestamente. Como Iglesia, no somos expertos en política, ni queremos manejar la política desde sus propios mecanismos. Pero la inserción en el mundo sociopolítico, en el mundo en que se juega la vida y la muerte de las mayorías, es necesaria y urgente para que podamos mantener de verdad, con palabras y acciones, la fe en un Dios de vida y en el seguimiento de Jesús. Las palabras del obispo Miguel Esteban Saine, que compartiremos a continuación, nos van a ayudar a repensar nuestro compromiso con la evangelización que nuestra realidad hoy demanda. Abiertos a la verdad de la existencia humana, así poder responder: ¿quién es Jesús para mí?, a partir del compromiso que asumamos. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Saine. En Pascua recibimos un nuevo impulso del Espíritu del Resucitado para vivir el Evangelio en la cotidianidad de la vida ciudadana. Las comunidades eclesiales de base son el lugar privilegiado para confrontar con el Evangelio la propia existencia, tareas y conflictos, momentos gratificantes o difíciles de la vida familiar o social, compromisos culturales y políticos, y recibir en cada Eucaristía, en cada misa, la energía pascual para hacer vida concreta, corriente, el mensaje evangélico. Cuando las parroquias dan lugar a este proceso, germinan y florecen las comunidades pascuales a dimensión humana, y la Argentina se va humanizando desde el corazón de la Iglesia, pueblo de Dios. Por eso, la Iglesia pascual, con un auténtico testimonio de vida coherente con el Evangelio, o si se quiere, el Evangelio anunciado por los criterios y actitudes de fieles y pastores, prueba lo que dicen las palabras, y probando lo que se afirma, se da crédito razonable a la evangelización. Solo así la misión de la Iglesia cobra credibilidad. desde este momento la responsabilidad de la aceptación o no del Evangelio de Jesús corre por cuenta de los destinatarios, pero sí tiene que hacerse en una apertura a la búsqueda de la verdad. La primera aproximación para encontrarse con Jesús resucitado y vivir su Pascua es la apasionada búsqueda de la verdad de la existencia humana. El mismo Jesús invita a esta búsqueda desde el momento que afirmó: yo soy la verdad. Para los que están hartos de la política, pueblo mío, estás en la y también para los que quieren comprometerse, tendido como un viejo que se muere, la gente del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján preparó compañía, pueblo mío, Las Cosas del Pueblo. No me digas. Sí te digo. ¡Qué bueno! ¿Y de qué se trata hoy? A ver. Y los otros a ver. Partirán después que yo. La Casa de los Derechos. Entonces pasalo rápido, no se me vayan las ganas de escuchar. Está bien, qué impaciente. ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida, qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ay, yo no sé lo que será. Derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho al trabajo. Ay, no sé más, son muchos derechos y es poca mi memoria. Son muchos los derechos, pero ya ando bien torcida. A todos nos pasa eso. Pero, ¿qué pasaría si comparamos los derechos con una casa? Primero ponemos los cimientos o el piso. Ese sería el derecho a la vida, ¿no? Y el derecho a comer, a vestirse, a descansar, a tener salud, porque sin eso no hay nada. La muerte de Soledad hoy nos ha superado a todo. No queremos que siga habiendo más muertes como la de Sole. Por eso el sistema de salud del pueblo tiene que cambiar, porque las falencias son grandes. A la prueba está que no hay pediatra, ginecólogo, oftalmólogo, que los análisis para las personas con problemas de salud se los está dando de aquí a 30 días, que las ecografías se les está dando a 40 días, porque en ese transcurso puede pasar cualquier cosa. Entonces los gobernantes tienen que entender que esto no es solamente el tema de Soledad. Hay un cúmulo de cosas que hace que este sistema ineficiente de salud que maneja la dirección del hospital va a traer consecuencias más graves para el pueblo. No sigamos generando más muerte. Aquí primero la gente, primero el pueblo, primero los chicos, primero los ancianos. Una muerte es una pérdida de vida. Un programa mal manejado también va a seguir generando muerte. Los recursos no son claros, a dónde están, a dónde van, qué se hace con esos recursos, que ese dinero genere beneficio, porque si no va a ser demasiado tarde y de tantos lamentos nos vamos a tener que acostumbrar a cosas que no tienen que pasar. ¡Queremos un país más justo! Ahora vamos a levantar paredes y columnas. ¿Cuándo se levanta una persona? Usted es un ejemplo. ¿Yo? ¿Un ejemplo yo para quién? Para mí. Para cualquiera. ¿Para qué vas a la escuela? Para levantar tus paredes y columnas. Para levantarte vos misma. El pueblo ha agarrado, se ha levantado. Las madres, los padres han dicho: vamos a hacer algo porque acá se ha muerto una criatura. Cada uno de nosotros es un edificio que se levanta. Cada comunidad, cada pueblo se va construyendo. Entiendo, ahora entiendo. Las paredes y las columnas serían el derecho a la cultura, a la educación, a las ideas, a la cultura de mi pueblo. Eso mismo me parece a mí. Y ahora llegamos al techo. ¿Qué sería el techo? ¿Para qué queremos techo? Para la familia. Es mentira que estamos mejor. Cada vez vamos peor. Cada vez más hijos se nos mueren. Y nosotras no parimos hijos para verlos morir. Nosotros parimos hijos para verlos crecer sanos y felices. Para eso tenemos hijos, para que sean felices. Bien. Los derechos de la familia, el derecho para educar a los hijos. Eso mismo me parece a mí. Ahora que está lista la casa, hay que ponerle adentro las cosas necesarias. ¿Qué hace falta para mantener la casa? ¿Para que no falte nada adentro? Y trabajo antes que nada. Y todo lo que viene con él. Salario, igualdad de oportunidades. ¿Por qué el gobierno oculta y no tiene el coraje de hacer una auditoría? Derecho de reunión y asociación. Eso mismo me parece a mí. Estamos hablando de los derechos humanos. Cuidado, derechos humanos también es cuando se nos mueren los niños. ¿Y qué más? Y ahora salgo de la casa. Tengo derecho a trasladarme y a migrar. Y además, al salir de la casa me encuentro con los demás y trato de convivir con ellos. Y aparece la política, los derechos políticos. Cuando cada argentino, en particular, toma una decisión, cuando decide que no va a cruzar el semáforo en rojo, cuando decide, en fin, en qué modelo de sociedad quiere vivir, también está decidiendo ¿qué país vamos a construir? Y el derecho a la justicia si se lastima la convivencia. Un compromiso donde no todo se agote en lo que me pasa a mí, sino también en lo que le pasa al otro. Las grandes empresas siempre empiezan con los pequeños gestos y con las pequeñas actitudes que todos y cada uno tenemos todos los días de nuestra vida, en lo cotidiano, en lo privado o en lo público. Linda la comparación. La comparación ayuda nomás. Después, para acordarse de todo, hay que hacer un esfuercito. Lo mejor que nos han enseñado en este caminar de comunidades, que uno tiene que decir la verdad, aunque no duela, a quien le duela. Pero lo principal será no recitar tanto. Y luchar por nuestros derechos. Los tiempos vienen cambiando y no me vas a creer. Lo que hoy parece cierto, mentira había sido ayer. No sé si es cosa de moda, no sé por qué ha de ser. Pero los hombres son menos, cada vez menos, y escúchame. Pero los hombres son menos, cada vez menos, y escúchame. No me traten de ignorante, a pesar de que no he estudiado. Pero no entiendo esta onda que ha revolucionado, atacando a los malevos y hasta el gaucho más retobado, haciendo que sus modales se le pongan más delicados, haciendo que sus modales se le pongan más delicados. Tal vez la psicología o tal vez la televisión, tal vez sea la culpable mi escasa educación. Pero pensando un poquito, no me voy a preocupar. Mientras a mí no me llegue un chamamé, le voy a cantar. Mientras a mí no me llegue un chamamé, le voy a cantar. Más terreno, más espacio, más pasto para masticar. Por mí se contagien todos y solo con ella voy a quedar. Más terreno, más espacio, más pasto para masticar. Por mí se contagien todos y solo con ella voy a quedar. Es una historieta aparte lo que se ve en la pantalla, plagada de especialistas y cientos de otros canallas. La Moria es una señora y Vial es un gran señor. Tenía razón el tango, la Biblia y el calefón. Tenía razón el tango, la Biblia y el calefón. Pero hablemos bien en serio, yo no quiero una confusión. La democracia permite tener libre la expresión. Cada paisano decide ¿qué potro ha de montar hoy? El daño es el deshonesto y no aquel que tiene algún raro amor. El daño es el deshonesto y no aquel que tiene algún raro amor. Por último me despido de esta camisa de once varas. La vida te da sorpresas y asustarse no cuesta nada. Cuídate que no son todas mujeres aunque parezcan. Algunas son ponedoras bien disfrazaditas de cloecas. Algunas son ponedoras bien disfrazaditas de cloecas. Más terreno, más espacio, más pasto para masticar. Por mí que se contagien todos y solo con ella voy a quedar. Más terreno, más espacio, más pasto para masticar. Por mí que se contagien todos y solo con ella voy a quedar. Compartir la vida y la fe de nuestro pueblo nos hermana, nos acerca, nos fortalece. Evangelio y Realidad, el encuentro semanal que nos entrelaza con FM Buenay, Pilcanilleu, Río Negro, FM Comunitaria del Sur, ciudad capital de Santiago del Estero, FM Virgen del Carmen, Villa La Punta, Santiago del Estero, FM por la Hermandad de los Pueblos, Fernández, Santiago del Estero, FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero, FM San Patricio, en San Patricio del Chañar, Neuquén, Evangelio y Realidad, desandando experiencias, historias y testimonios que fortalecen a nuestros pueblos. La nueva ley de radiodifusión tiene que contener y respetar el espíritu y las necesidades de todas las radios comunitarias. Bien, soy Eliana Ibarra, vengo en representación de Incupo, trabajo en Radio Amanecer y también colaboro con la Red de Comunicación Indígena. Creo que esta necesidad de cambiar la ley de radiodifusión actual tiene que ver con esta necesidad de replantearnos y de cambiar aquellas cosas o secuelas que nos dejaron otros gobiernos dictatoriales. Y este es uno de ellos, ¿no? Esta ley. Pensando también en esta cuestión, es importante que empecemos a reflejar, digamos, dónde van a estar estos cambios. Digo, no solamente pensando en las radios comunitarias que tienen todo el pleno derecho y también, de alguna manera, la necesidad plena de seguir participando, ¿no? No en el sentido de vernos otra vez como la pelea del David ante Goliat, sino simplemente de esta necesidad de empezar a comunicar las cosas que pasan en nuestra comunidad, de lo que le interesa a nuestra gente, y que no se ven reflejado en otros lugares. Me quedo con una frase que por ahí en algún momento dijo o expresó Bertolt Brecht: ¿qué tiempo es esto en que vivimos que tenemos que defender lo obvio, no? Y ahí está todo el tema de la educación de nuestros recursos naturales que también están siendo avasallados, que nos están siendo impedidos también de acceder a ellos. Y acá también está la comunicación, la liberación de este espectro que sigue siendo de unos pocos. Bueno, creo que esto es reafirmar la lucha, reafirmar el compromiso y seguir asegurando de alguna manera futura la participación de todos aquellos que durante mucho tiempo estuvimos silenciados. La comunicación es un derecho y un bien de interés social, no una mercancía. Las radios comunitarias del país queremos una ley de radiodifusión de la democracia. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Existen tres tipos de prestadores de servicios de radiodifusión: públicos, comerciales y comunitarios de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, les habla José Ignacio López Vigil y a nombre de todo el equipo de radialistas, apasionadas y apasionados, un saludo fraterno en sus 11 años de labor comunitaria y solidaria para ustedes, amigas y amigos de FM Comunitaria San Pedro en Santiago del Estero, Argentina. Una radio apasionada, una radio apasionada. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. A nuestro país, en el marco democrático, le merece como pueblo poder comunicar lo que vive, poder expresar los derechos, no quedar silenciados. Nuestro convivir cotidiano, nuestras luchas, deben hacerse oír. Cierto es que hay quienes no las quieren oír, y mucho menos que las podamos expresar. Pero no solo a nosotros nos hace bien. También a nuestras organizaciones les hace bien darse a conocer para animarse y animar a otras en que es posible una construcción democrática y plural. Por eso también afirmamos que es importante y se hace urgente una nueva ley de radiodifusión para la democracia. Decía Esaine que las comunidades, desde las parroquias, son el lugar privilegiado para analizar lo cotidiano de la vida ciudadana, confrontar la propia existencia con el Evangelio, los compromisos culturales, religiosos y políticos, para hacer vida concreta y correcta en la búsqueda de la verdad. Crédito razonable a la evangelización de los pueblos. Llegan, llegan marchando. En el audio que hablaba de la política como la casa de los derechos, podíamos entrever que se comparaban los derechos con una casa, que para construirla hay que partir de los cimientos, donde cada elemento es re importante, porque somos nosotros mismos importantes, como las paredes y las columnas que cada uno representa. A cada pueblo lo construimos entre todos, y si los gobiernos se callan o tapan las situaciones de injusticia, ignoran así la democracia, violan los derechos del país. Por eso hay que empezar por los pequeños gestos, en lo cotidiano, lo privado o lo público, luchando por nuestros derechos. Llegan pan despertando. A continuación vamos a compartir un audio compuesto, la palabra de Leonardo Boff y de las comunidades, la expresión de la vida de fe de las comunidades, donde la Iglesia busca lo que hace al bien común, la participación ciudadana. No es solo algo religioso o político, es evangelización pura, porque atañe a los bienes del reino. Padre, por favor, dedíquese a su parroquia. ¿Qué hace metiéndose en problemas sociales? Lo suyo es hacer misa, confesar, dar ayuda espiritual. No olvide el dicho, zapatero a tus zapatos. Quizás Dios lo premie con mejores limosnas. Quienes así piensan, no están informados ni formados en lo que es la fe cristiana, que se llama así porque viene de Cristo, nuestro Señor y Maestro. Jesús se interesa por el bien integral de las personas. Con su enseñanza y obrar, ilumina la vida de la gente que vive en sociedad y en medio de los problemas sociales. Por lo tanto, no se puede separar lo espiritual de lo material. Queridos hermanos, en el Evangelio de San Lucas, Jesús se presenta como aquel que trae buenas nuevas a los pobres, que sana a los enfermos, que instruye al ignorante, que organiza la comunidad para que consiga el alimento y comparte el pan. Ahora, Más que nunca, la Iglesia tiene que ser fiel a Jesús. Para ello, actualmente la Iglesia cuenta con una doctrina social, es decir, con una enseñanza que nace del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias comprendidas en el mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, y en la justicia con los problemas que surgen en la vida de la sociedad, conforme lo enseña la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Iglesia tiene una misión religiosa, y significa alimentar la dimensión espiritual del ser humano, pero ese ser humano está encarnado, vive en sociedad, tiene un cuerpo que tiene hambre, necesita salud. Entonces una misión más integral de la Iglesia involucra también su interés por las cuestiones sociales. Yo distinguiría aquí lo político partidista y lo social. La Iglesia no se mete en los partidos, porque el partido es parte. La Iglesia quiere el todo, la dimensión social, los problemas sociales de combate a la corrupción, de más participación de los ciudadanos, que haya justicia, que haya inclusión más y más de personas, porque hay millones de excluidos. Entonces, cobrar, demandar eso y más, ayudar mediante las comunidades de base, las pastorales sociales, todo eso pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia. Yo creo que la mejor comprensión lo forneció Pablo VI en su encíclica Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización. Él dice, la misión de la Iglesia no es solamente religiosa como si se limitara a lo religioso. También no es solamente política como si se limitara a lo político. La Iglesia tiene una misión evangelizadora. El Evangelio atañe a la religión y atañe a la sociedad. Y ambas las partes tienen que nacer los bienes del reino, que es la humanidad, el sentido de la compasión, de la participación, de la justicia. Crear una situación en la cual sea menos difícil el amor. Por eso, cuando nuestros campesinos son atropellados en sus derechos, cuando los pobres no tienen salud, y cuando hay tantos otros problemas sociales, la Iglesia no puede quedarse callada porque traicionaría su misión. La Iglesia interviene con la sabiduría del Evangelio para ayudar, denunciando la injusticia social y anunciando y proponiendo alternativas de solución. Y yo creo que una de las tareas principales de la Iglesia es no dejar morir la esperanza. Que los cristianos tengan la jovialidad, la alegría de sentirse hijos e hijas de Dios, redimidos y liberados por Jesucristo, que testimonien eso. La esperanza está en el tercer mundo, donde hay las nuevas iglesias, obispos proféticos, comunidades, encarnación del cristianismo en culturas diferentes, y desde ahí testimonio una palabra nueva. Las propuestas de la Iglesia frente a los problemas sociales se basan en estos cinco principios orientadores. 1. La dignidad de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios Creador. Hombre y mujer son responsables de la creación, redimidos por Jesucristo, sujetos de derechos y deberes. Entonces, hay que superar esas desigualdades que seguramente no están en el proyecto de Jesús. Jesús dice claro en Mateo 22 que todos somos hermanos y hermanas, que no hay un Padre solo en el cielo, no hay Maestro solo Jesucristo. Y el gran sueño que por Jesús se ha superado la división hombre-mujer, pagano-cristiano, sagrado, profano, todo está reunido bajo el arco iris de la gracia redentora de Cristo. La persona humana es fundamento y fin de todas las instituciones sociales. 2. La solidaridad universal, tal como lo enseñó el Papa Juan Pablo II, que es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común y de cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. 3. La opción preferencial por los pobres, porque son ellos los que más sufren las injusticias en el mundo, y Jesús ha venido a liberarlos de toda opresión. Viendo la problemática sobre la tierra, que es un derecho que tenemos los campesinos, es seguir luchando, defendiendo lo que sabemos, no que creemos, sino que sabemos que es nuestro, para poder vivir, criar, no tenemos que bajar los brazos, porque de lo contrario vamos a seguir siendo más pobre todavía, mientras que si luchamos podemos salir adelante. 4. El principio de subsidiariedad, por el cual ni el Estado ni sociedad alguna deberán sustituir la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales en los niveles en que estos pueden actuar ni destruir el espacio para su libertad. Si no nos organizamos, nos unimos y nos ponemos firmes, no vamos a conseguir nada. Por eso es que tenemos que estar unidos y trabajar juntos y no bajar los brazos, porque en ese caminar se aparecen muchas piedras en el camino. Hay que saltear esas piedras y seguir adelante, si no, no vamos a lograr nunca nada. 5. La primacía del bien común, que consiste en el respeto de los deberes y derechos de la persona humana, y también el respeto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales el ser humano, las familias y las sociedades pueden lograr con mayor facilidad y plenitud su propia perfección. Queridos hermanos, recuerden que Jesús es siempre una buena noticia para toda persona que sufre, porque la libera del mal. Y nosotros, los sacerdotes, tenemos la misión de anunciar la buena nueva, de anunciar a Jesús, pero no solo con prédicas o palabras bonitas, sino con acciones a favor de los más necesitados, de los pobres, los excluidos, los marginados, los explotados. Cuando sumamos como iglesia la defensa de los derechos de los hombres, la defensa del bien común como misión iniciada por nuestro Maestro Jesús, empezaremos a sentir la satisfacción real, compromiso asumido y cumplido, como signo de nuestra fidelidad a Él. Queremos ser una iglesia servidora del Señor. Jesús, el Dios hecho hombre, el profeta, el servidor. Una iglesia de testigos, con mártires donde son. Protagonistas los pobres, y hombre nuevo el pecador. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia de veras comunidad, fraterna, porque la gente comparte fe y realidad. Con sencillez y alegría aprende a participar, como hacían los cristianos con Pedro, Santiago y Juan. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, es transformadora de la sociedad. Queremos ser una iglesia en estado de misión, que se abre, sale y propone al mundo el reino de Dios, que transforma desde adentro sociedad y corazón, y planta comunidades donde se da conversión. Signo de esperanza, causa de alegría, con Santa María y un Jesús Pascual. La gente se siente siendo servidora, que es transformadora de la sociedad. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Concluimos entonces nuestro programa número 15 agradeciendo a las radios que retransmiten este programa y a las que se siguen sumando. Las que tienen antena satelital sabrán que vía satélite podrán difundir por sus radios este programa los lunes a las 15 horas y los miércoles a las 16 horas. O bien por internet www.farco.org.ar. Y allí buscar la carpeta que dice programas radiales. Por cualquier comunicación pueden enviar su correo electrónico a Evangelio y Realidad, yahoo.com.ar. Recuperamos y hacemos memoria del objetivo de este programa, que es la lectura de la palabra de Dios y su confrontación con la realidad social, política, económica y religiosa de nuestra vida cotidiana, de modo que motive, desde el testimonio de nuestros mártires, la búsqueda de nuevos caminos de liberación comunitaria para así fortalecer nuestras organizaciones de base. Tal vez por eso a veces los temas son medio fuertecitos, parece, ¿no?, a nuestro entender o a la escucha cotidiana, pero hacen a nuestra vida la construcción desde la base. Así entonces es importante que las organizaciones, los grupos barriales, las comunidades, aquellas organizaciones sindicales o gremiales que quieran participar en este programa, puedan enviar sus experiencias que calen hondo en nuestras vidas, que nos animen, que den a conocer sus luchas y sus utopías, así como las injusticias que aún padecemos en nuestros pueblos originarios y que nosotros no debemos callar, sino dar a conocer. Así también es importante que estas experiencias de vida y de fe sean acompañadas de músicas y poemas regionales que reflejen estas luchas y modos de organización. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está contra. Lo cierto en este programa que hemos compartido hoy es que aprendimos, junto al Evangelio de Jesús y a las voces de nuestro pueblo, que la misión con los otros, no uno solo, ni dejando solo a los otros, y esto lo quiero resaltar, sino con los otros, con los demás. De modo que nuestras luchas no queden en gestos pasajeros, que se mueren por no continuarse. La Iglesia busca lo que hace al bien común, la participación de la ciudadanía. No es solo religiosa o política, sino todo lo que hace a la evangelización de los bienes del reino. Y en uno de los audios se marcaban como 5 instancias para esta construcción ciudadana y responsable. Primero, la dignidad de la persona humana, hecha imagen de la persona de Dios Creador. En segunda instancia, la solidaridad universal por el bien común, donde todos somos responsables de todos. Y en tercer lugar, la opción por los más pobres, los marginados, los reprimidos, los excluidos. En cuarta instancia, el principio de subsidiariedad, por lo que el Estado ni sociedad alguna pueden subsistir a las personas u organizaciones que quieran actuar con libertad en la construcción del bien común. Y en quinta instancia, la primacía del bien común, que viene aparejado de lo que veníamos conversando, respecto a los deberes y a los derechos de todas las personas, de todas las organizaciones, de todas las comunidades, con libre voz y voto a la hora de elegir por el bien común. Contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que... Dios, Padre nuestro, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tu voluntad y la firme esperanza en tus promesas, para que, en medio de las dificultades de la vida, la palabra y el ejemplo de vida de tu Hijo y hermano nuestro Jesús sean siempre para nosotros camino hacia la realización de tu voluntad, la liberación comunitaria y el reinado de la vida y del amor. Amén. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida. Que Dios, queridos hermanos y hermanas, nos siga bendiciendo a todas y todos los que comprometemos la vida por la construcción de una ciudadanía en comunión y participación. Hasta pronto, Dios los bendiga. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva, y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad. Sueño con morir de viejo y no de soledad. Sueño con ir atrás.